estamos escuchando Animal Collective. La canción se llama Daily Routine. Y nosotros, no como una rutina, pero sí como una buena costumbre, tratamos de los martes comunicarnos con la calle, con un delivery y con un amigo. El señor Gustavo Mazó, ¿anda por ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Los escucho un poquito abajo, a ver si me ayudan a hacer mejor de oído. Y ahí saltamos, ahí saltamos. Ah, perfecto, perfecto. Estamos en 4G ahora. Ahora estamos sí, en 4G. Cuatro orejas. No buen entiendo día. Sobre todo el ojo. Wendy, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Mire, salí recién de la... Buen día para todos, ¿eh? Un día hermoso, un sol en la calle. Venía caminando recién por Felipe Vallese y Colpacio, donde hay unas torres enormes tipo Le Parc. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, eso le cambia el aire, digamos. Para verano está bárbara la calle, pero para invierno hace un frío que corre el viento, ¿viste? Que el edificio a la altura hace una especie de corredor diabólico de viento. Yo tengo, creía que era una teoría mía muy inteligente, pero es algo que obviamente nos damos cuenta todos. Donde hay una calle, donde sí, hay muchos edificios, sí, y hay por ahí a la mitad de esa calle, hay un edificio que tiene espacios hacia los costados, sí, es el famoso corredor de viento. Sí, tremendo. Es un arquitecto corredor que empezó eso. Pero Dios mío, es un corredor, peor que un corredor de bolsa realmente. O sea que estamos, bueno, pero después de eso, el sol acaricia. Es un día que hoy el sol acaricia. Si uno anda por la sombra, está como medio como golpeado. Pero el sol acaricia. Y te cuento una cosa, que es bueno escuchar radio, escuchar una radio como La Tribu, escuchar radios que te levanten el ánimo. Porque yo tuve que hacer un examen, ¿no? Un examen que se hace cada 6 meses y demás. Y estuve un largo rato hoy dentro de lo que es el lugar del laboratorio, ¿no? ¿Y qué había puesto en el laboratorio? ¿En qué? La pantalla plasma gigante, 3 pantallas plasma, TN, ¿no es cierto? ¿Estaba TN? ¿Y te viste el despegue del Nuevo Horizonte? No, obviamente que no. No, en TN vi, digamos, durante una hora más o menos, cómo a una chica le robaban un celular y le pegaban en Castelar. Pero más o menos la escena la habrán repetido, no quiero exagerar ni tampoco quedarme corto, pero más de 30 veces en una hora, más de 30 veces, cámara lenta, cámara cercana, cámara de seguridad. Bueno, yo dije, bueno, en el medio del Infotel se van pasando todas noticias terribles, ¿no? Después fue una la violación de un chico y otra violación de un remisa. Digamos, como que uno dice, es difícil, digamos, si uno se conecta. Yo pensaba en la gente mayor, ¿no? No, mismo yo estaba un rato ahí. Pensaba en la gente mayor que no sale a la calle porque tiene miedo y que está viendo televisión todo el día, que no sale porque no se puede mover, porque tiene artrosis. Porque es su realidad, sí. La realidad, digamos, la vejez es un momento en el que no puedes salir a correr, digamos, para cruzar el 9 de julio tienes que entrenarte, sí, y algunas otras calles también, digamos, esa ciudad no está pensada para gente mayor, está pensada para gente que está muy apurada. Y bueno, el reloj, ¿no? Me están tocando el timbre porque se me rompió la llave. Pero esto es una locura, ¿no? Pero esto es radio en vivo. ¿Y cómo haces? Si te rompió la llave, ¿te toca el timbre? ¿Quién te está tocando el timbre? ¿Alguien que tiene llave? Dame un segundo que hablo con mi vecino. Es algo urgente, ya estoy solucionándolo, ¿eh? Por favor, tranquilo. Estoy por la radio, en serio. Él me mira como si estuviera loco. No estoy hablando en serio, ¿eh? Yo estoy. Que diga hola, decirle al vecino. 10 minutos y yo voy ya. O sea, se rompió la llave ayer. Ah, no, ya voy, perdón, ¿eh? Se rompió la llave. Esto de radio en vivo me encanta. Esta radio yo quiero hacer. ¿Se rompió la llave y te tocan a vos porque tenés la llave sana? No, porque ayer estaba con el perro. O sea, acá pasé al perro a la 1 de la mañana. Uh-huh. Hacía un frío importante, digamos. Con el perro necesita salir. Y ese amor que te da el perro, vos decís, bueno, lo saco. El tipo necesita salir, claro. Oler pis de perras, bueno, hacer lo suyo y demás. Bueno, con la bolsa, ¿sí? La llave no está. Estuve más de como 20 minutos en la puerta de calle. No. Y digo, ¿qué hago? Le toco el timbre de mujer, los chicos están durmiendo, le van a dar un ataque. Hasta ahora va a pensar que es un secuestro virtual o demás. No sé cómo hice, pero abrí y entré. Pero ahora yo, recién llegó el cerrajero, mi vecino que se desespera. Bueno, pero volvamos a la realidad que estaba hablando rato. De pensaba en la gente mayor. Bueno, acá justamente mi vecino también es así. Que están todo el día en la casa sentados, comiendo galletitas o tomando la sopa y viendo esto. Es un final, digamos, yo pienso en eso, ¿no? Aunque sea eso, pensaría en los noticieros, piensen en el final de mucha gente que estén viendo todos los días una cosa más desgraciada que la otra y una cosa que no pueden hacer nada. O sea, no es interactivo esto que vos digas, bueno, a ver qué puedo hacer por esto, a ver qué salgo. Nada, o sea, recibís pasivamente, porque los jóvenes, digamos, o no ven televisión directamente, escuchan la radio, lo que no importa, pero es tipo que no se puede mover. No, Sí. O sea, a mí me pasa, yo es una conversación que tengo bastante con mi abuela, por ejemplo. Claro. Porque mi vieja al salir a trabajar todos los días, como toda su vida, le entiende parte de lo que pasa en la tele, pero también entiende parte de la realidad porque ella se toma el bondi todos los días, como que hay partes de esas balas que no le entran. Pero claro, una persona como mi abuela, que está completamente lúcida de la cabeza, digamos, está súper activa también. Lo que no puede es, como decís vos, subirse a un bondi que te para a cualquier lado con una moto que no sé qué. Pero su vida y la de sus amigas y la de sus amigos pasa entre la casa de uno, la de otra. La realidad es todo el tiempo miedo. Y después, para distraerte ves que que una loca se subió a un avión y qué sé yo, y como que te distraen con una pavateada. Sí, con boludeces, que Wanda Nara se hizo un peste nuevo en Rusia, no sé. Entonces, es muy dañino, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero digo, muy dañino, uno dice... Esto porque me uno a esta cosa. Ayer vuelve Tevez a Boca, ¿no? La Bombonera llena, Angelisi, Maradona, el Pro, todo lo que vos quieras, ¿no? Ahora, a mí me encanta Tevez, que venga Tevez, que es un jugador divino, el pibe barro. Ahora, lo del gas pimienta y lo vergonzoso, la vergüenza que es hace 2 meses nada más, no es que pasó hace 20 años, que iban a clausurar por 2 años, todo eso se evaporó. Sí. Los mismos medios que hace dos meses decían que era una vergüenza, ¿verdad? Ayer estaban todos con una fiesta total con Teve, con Ari Palus, que es realmente una cosa difícil, digamos, de definir, digamos, ¿no? Está conduciendo el noticiero. Bueno, y ayer estaba en la cancha con el micrófono, entonces, muy triste eso. Pero bueno, allá eso, digamos, porque van a decir que soy gallina y demás. ¿Pero qué pasó con lo de gas pimienta, el panadero? Ayer dice, aparte, en TN, hoy a la mañana, encima de toda la porquería, lo mostraban a Diceo, no me acuerdo el nombre de pila, digamos, el Rafa Diceo, exactamente, sacándose foto como si fuera Ricky Martin. Desesperada la gente para sacarse foto con el tipo, ayer. Entonces, a uno le agarra en medio como una cosa de decir, no hay solución. Sabés que tratamos, a veces de no tocar mucho la política, sobre todo porque por ahí no estamos muy duchos, pero sí de opinar, sobre todo con el diario del lunes, ¿no? Los lunes siempre, ¿qué se le va a hacer? Está en el diario, estamos charlando de esto en la calle. Obvio. Y pensábamos, y tenía ganas de preguntarte a vos, ¿cómo hacer esta semana poder charlar con el resto de los compas compus y compost que andan dando vuelta? Porque parece casi imposible, o parece bastante difícil. Yo llamaba a un voto castigo a Larreta. Castigo a Larreta, que no es lo mismo que un voto a Rulo. Pero si uno vota en blanco, o si los canos van a votar, 20% y monedas, 9, y pico de que votó a la izquierda también hace voto en blanco o no va a votar, y ese 10-15% que no va nunca porque ya tienen no creen en nada, es un casi 35% de la población que, si dice, che, por lo menos nos ponemos de acuerdo, pongámosle un voto castigo a este tipo que hace 9 años que viene choreando, es la cara del otro, de la otra persona que no nos agrada tanto al parecer, pero no pareciésemos encontrar esa coordinación Bien mirado, porque yo iba a hablar, iba un poco a cerrar con esto, de la apatía que hay general, bochornosa de la gente, de todos nosotros, no sé si no me incluyo, pero estoy hablando igual, de lo que sucede en la ciudad. Parece que no hubiese elecciones el domingo, por ejemplo, ¿no? Salvo por algunas cosas que vos lees por ahí, no hay un espíritu de que vas a cambiar nada. O sea, el espíritu es que siga esto. Esto es lo que sucede. O sea, esto es lo que habría que blanquear en gente que debería ponerse, digamos, sacarse la careta y decir, bueno, yo quiero que siga esto. No me gusta la renta, no me gusta Macri, pero yo quiero que siga este gobierno. No lo dicen. ¿No pasaba, Gus, no pasaba algo parecido con el Turco? Claro, absolutamente. Era vergonzoso. ¿Te acuerdas que sacó un 40 y pico? Y después me preguntaba, yo estaba, me acuerdo de una clase, yo estaba estudiando fotografía en ese momento. Y éramos como 20 y pico ahí en el fotoclub argentino. Y el profe decía, me acuerdo, un capo el profe decía, bueno, acá somos 20 y pico. La mitad por lo menos lo votó. Claro. ¿Quién levanta la mano? Nos mirábamos así entre todos. Y una piba se animó a levantar la mano. ¿Para qué? le prendieron fuego. Entonces me parece que ahora pasa algo parecido, ¿no? Sí, sí, hay una gran vergüenza. Lo que pasa es que la verdad, vos fíjate que no quiero, cierro lo de Boca porque esto tiene que ver con esto. Fíjate que la entrada de ayer era una entrada, una comida, un alimento no perecedero para el Fuerte Apache. Bueno, ¿qué hicieron? Una muchachada que está siempre, digamos, o sea, no es que no está, se afanaron todo, rompieron todas las cosas y se afanaron. No, no, esto es una cosa que eso sí que es casi una tapa de diario, porque eso es una bestialidad desde todo punto de vista, digamos, que la gente, digamos, si hay una cosa, el alimento va a aparecer, Fuerte Apache, y venga un grupo de energúmenos a romperlo y así afanárselo. Esto pasó, digamos, ¿no? Esto es mucho más grave que vayan con 50.000 celulares a sacarse fotos y que mandan a una bandera y toda historia. Claro. Pero esto no está tan alejado de esto que estamos hablando, de lo que pasa en la ciudad, de por qué hay tanta vergüenza. Porque lo que falta, me parece, es la vergüenza acá. Tenemos un domingo asiago, vamos a decir la verdad, digamos. Yo particularmente dije, bueno, esto es increíble que tenga que ir a votar algo que no tengo ganas de votar para contrarrestar esto, ¿no? Ahora, fíjate qué contradictorio. El gobierno de la ciudad de Macri pasó a planta permanente a 18.000 personas, ¿sí? Entonces, ¿ahora? Hace 7 años, 5 años, ¿entendés? Esto es un hecho increíble dentro de lo que es la política, porque no lo hace el gobierno ni siquiera nacional, que hay unos grandes quilombos en Radio Nacional, porque no pasan, ¿entendés? Los claros quilombos que hay en el Ministerio de Cultura, hay un montón de lugares donde está el trabajo precarizado en negro en el gobierno nacional, que está promoviendo el trabajo hace 10 años. Bueno, ahí también hay en negro. Ahora, sin embargo, en el gobierno nacional, con todas las contras que tiene, con todas las cosas que hay para criticarle de acá hasta el día de las carapelas del año que viene, sin embargo pasó a planta una cosa que no lo hizo ningún gobierno que venía antes, que lo venía postergando un gobierno durante 20 años. Entonces, es tan contradictorio, esa gente, buena parte de esa gente va a votar a favor. Sí, sí, ¿entendés? Por supuesto. Por ejemplo, muchas maestras van a votar a favor, odian profundamente todo lo que pasa en cultura, en educación, pero van a votarlo. Entonces, hay una gran vergüenza acá en la capital, y hoy me dio la sensación de que este gobierno, ojalá me equivoque, pero creo que van a tener para largo todavía, porque se ha instalado una clase media en el poder, que es lo que quiere reflejarse mucha gente, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que trabajar, tiene que trabajar el kirchnerismo, la izquierda, todo lo que se nos ocurra de alternativas, lo que quieras, para poder de verdad poder entrarle en el discurso y en la acción con una realidad nueva en la ciudad. Si no, esta ciudad está como está, me parece que va así, o sea, va así. Va con el metrobús, con el parquímetro. Hoy hablaron a la reta del parquímetro. El parquímetro es algo obsoleto, dice. Hay que agarrar el teléfono, mandar un SMS. Ya está, o sea, está, digamos. Ay, se nos cortó, pero bueno, es parte del delivery esto de llamar y que nos cuente las sensaciones que se está viviendo hoy o mañana o ayer en la calle, de aquí, de la Ciudad Babilónica de Buenos Aires. Un gran saludo a Gus Mazó, seguramente la semana que viene charlaremos un ratito más. Vamos a tanda, que ya está la señorita Simpson, por favor, ya regresamos. La tribu.